Capítulo 3. Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarrió a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena, ya habían comenzado las vacaciones de verano, y Dudley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión con control remoto se estrellara, y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fig cuando cruzaba Privet Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la pandilla de Dudley, que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos, era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultaba posible fuera de casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones. ¿Cuándo podría existir un pequeño rayo de esperanza? En septiembre estudiaría secundaria, y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía un cupo en el antiguo colegio de Tío Vernon, Smelting. Pierce Polkiss también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria que le correspondía, Stonewall. Dudley encontraba eso muy divertido. «Allí en Stonewall meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día», dijo a Harry. «¿Quieres venir arriba y ensayar?» «No, gracias», respondió Harry. «Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse». Y salió corriendo antes de que Dudley entendiera lo que había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de smelting, dejando a Harry en casa de la señora Fig. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Fig se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate que, por el sabor, parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por la sala ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting llevaban frac rojo oscuro, pantalones bombachos de color naranja y sombrero de paja, rígido y plano, llamado canotier. También llevaban bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, Tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran balde de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El balde estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. «¿Qué es eso?», preguntó a tía Petunia. La mujer frunció los labios como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. «Tu nuevo uniforme del colegio», dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. «Oh», comentó. «No sabía que tenía que estar mojado». «No seas estúpido», dijo con ira tía Petunia. «Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine, quedará igual que los de los demás». Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día en la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico, y Dudley golpeó la mesa con su bastón del colegio que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el tapete de la entrada. «Trae la correspondencia, Dudley», dijo tío Vernon detrás de su periódico. «Que vaya Harry». «Trae las cartas, Harry». «Que lo haga Dudley». «Pégale con tu bastón, Dudley». Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había tres cartas en el tapete. Una postal de Marge, la hermana de tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de Wight. Un sobre color marrón, que parecía una factura. Y una carta para él. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie nunca en toda su vida la había escrito a él. ¿Quién podía ser? No tenía amigos, ni otros parientes, ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de libros. Sin embargo, ahí estaba, una carta dirigida a él, de una manera tan clara que no había equivocación posible. Señor H. Potter, alacena debajo de la escalera, Private Drive 4, Little Winging, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura, con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra H. —¡Date prisa, chico! —exclamó tío Vernon desde la cocina. —¿Qué estás haciendo? ¿Comprobando si hay cartas bomba? Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina, todavía contemplando su carta. Entregó a tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura. Resopló disgustado y echó una mirada a la postal. —¡Marge está enferma! —informó a tía Petunia. —Al parecer comió algo en mal estado. —¡Papá! —dijo de pronto Dudley. —¡Papá, Harry ha recibido algo! Harry estaba a punto de desdoblar su carta, que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre, cuando tío Vernon se la arrancó de la mano. —¡Es mía! —dijo Harry tratando de recuperarla. —¿Quién va a escribirte a ti? —dijo con tono despectivo tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo, y no se detuvo ahí. En segundos, adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida reseca. ¡Petunia! Bufó. Dudley trató de coger la carta para leerla, pero tío Vernon la mantenía muy alta y fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. —¡Vernon! ¡Oh, Dios mío, Vernon! Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley todavía estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de Smelting. —¡Quiero leer esa carta! —dijo a gritos. —Yo soy quien quiere leerla —dijo Harry con rabia. —¡Es mía! —¡Fuera de aquí los dos! —chilló tío Vernon, metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió. —¡Quiero mi carta! —gritó. —¡Déjame verla! —exigió Dudley. —¡Fuera! —gritó tío Vernon. Y cogiendo a Harry y a Dudley por la nuca, los arrojó al vestíbulo y cerró la puerta de la cocina. Harry y Dudley iniciaron una lucha furiosa, pero callada, para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dudley. Así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija entre la puerta y el suelo. —¡Vernon! —decía tía Petunia con voz temblorosa. —¡Mira el sobre! ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme? No estarán vigilando la casa, ¿verdad? —¿Vigilando? ¿Espiando? ¡Hasta pueden estar siguiéndonos! —murmuró tío Vernon agitado. —¿Pero qué podemos hacer, Vernon? ¿Les contestamos? ¿Les decimos que no queremos? Harry pudo ver los zapatos negros brillantes de tío Vernon yendo y viniendo por la cocina. —¡No! —dijo finalmente. —No, no les haremos caso. Si no reciben una respuesta... —Sí, eso es lo mejor. —No haremos nada. —Pero... —No tengo a uno de ellos en la casa, Petunia. ¿No juramos al acogerlo acabar con aquella peligrosa tontería? Aquella noche, cuando regresó del trabajo, tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca. Visitó a Harry en su alacena. —¿Dónde está mi carta? —dijo Harry en el momento en que tío Vernon pasaba con dificultad por la puerta. —¿Quién me ha escrito? —Nadie. Estaba dirigida a ti por error —dijo tío Vernon con tono cortante. —La he quemado. —No era un error —dijo Harry enfadado. —Estaba mi alacena en el sobre. —¡Silencio! —gritó tío Vernon, y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente y luego sonrió, esforzándose tanto por hacerlo que parecía sentir dolor. —Ah, sí, Harry. En lo que se refiere a la alacena. Tu tía y yo hemos estado pensando. Realmente ya eres muy mayor para esto. Pensamos que estaría bien que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. —¿Por qué? —dijo Harry. —¡No hagas preguntas! —exclamó. —¡Lleva tus cosas arriba ahora mismo! La casa de los Dursley tenía 4 dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente Marge, la hermana de Vernon. En el tercero dormía Dudley, y en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquel. En un solo viaje, Harry trasladó todas sus pertenencias desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora nueva de hacía un mes estaba sobre un tanque que una vez Dudley hizo pasar por encima del perro del vecino. Y en un rincón estaba el primer televisor de Dudley, que lo atravesó de una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Dudley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida, porque Dudley se había sentado encima. El resto de las estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado. Desde abajo llegaba el sonido de los gritos de Dudley a su madre. —¡No quiero que esté allí! ¡Necesito esa habitación! ¡Échalo! Harry suspiró y se estiró en la cama. El día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación. Pero en aquel momento prefería volver a su alacena con la carta a estar allí sin ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados. Dudley estaba conmocionado. Había gritado, había pegado a su padre con el bastón de Smelting. Se había hecho el enfermo. Le había dado una patada a su madre. Había arrojado la tortuga a través del techo del invernadero. Y seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Harry estaba pensando en el día anterior. Y con amargura deseó haber abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Dudley a recogerlo. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en su camino hasta la puerta. Entonces gritó, —¡Hay otra más! ¡Señor H. Potter! El dormitorio más pequeño, Private Drive 4. Con un grito ahogado, tío Vernon se levantó de su asiento y corrió hacia el vestíbulo, con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil porque Harry le tiraba del cuello. Después de un minuto de confusa lucha, en la que todos recibieron golpes del bastón, tío Vernon se enderezó con la carta de Harry arrugada en la mano, jadeando para recuperar la respiración. —¡Vete a tu alacena! Quiero decir, tu dormitorio, dijo a Harry sin dejar de jadear. —Y Dudley, vete de aquí. Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena, y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Sin duda, eso significaba que lo intentarían de nuevo. Y esta vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado sonó a las 6 de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Dursley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Private Drive y recogería las cartas para el número 4 antes de que su tío pudiera encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el oscuro vestíbulo hacia la puerta. ¡Au! Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el tapete. Algo vivo. Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta de que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta, en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se fue arrastrando los pies y cuando regresó de la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de tío Vernon. Harry pudo ver 3 cartas escritas en tinta verde. —¡Quiero! —comenzó, pero tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y cerró el buzón con clavos. —¿Te das cuenta? —explicó a tía Petunia, con la boca llena de clavos. —Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo. —No estoy segura de que esto resulte, Vernon. —Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y yo. dijo tío Vernon, intentando dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia acababa de llevarle. El viernes, no menos de 12 cartas llegaron para Harry. Como no podían echarlas en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, empujado por las rendijas y unas pocas por la ventanita del cuarto de baño debajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás y la de adelante, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tarareaba de puntitas entre los tulipanes y se sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. 24 cartas para Harry entraron en la casa, escondidas entre 2 docenas de huevos que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia a través de la ventana de la sala. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería, tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. ¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo? Preguntaba Dudley a Harry con asombro. La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno, con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. No hay correo los domingos, les recordó alegremente mientras ponía mermelada en su periódico. Hoy no llegarán las malditas cartas. Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina mientras él hablaba y lo golpeó con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, 30 o 40 cartas salieron disparadas de la chimenea como balas. Los Dursley se agacharon, pero Harry saltó en el aire tratando de atrapar una. ¡Fuera! ¡Fuera! Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al vestíbulo. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró de un portazo. Podían oír el ruido de las cartas que seguían afluyendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. ¡Ya está!, dijo tío Vernon, tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. Quiero que estén aquí dentro de 5 minutos, listos para irnos. ¡Nos vamos! ¡Cojan algo de ropa sin discutir! Parecía tan peligroso, con la mitad de su bigote arrancado, que nadie se atrevió a contradecirlo. 10 minutos después, se habían abierto camino a través de las puertas tapiadas, y estaban en el auto, avanzando velozmente hacia la autopista. Dudley lloriqueaba en el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza cuando lo vio tratando de guardar el televisor, el video y el computador en la maleta. Circularon y circularon. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iban. De vez en cuando, tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. «Quitárnoslos de encima, perderlos de vista», murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche, Dudley aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido 5 programas de televisión que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un alienígena en su juego de computador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el alféizar de la ventana, contemplando las luces de los automóviles que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, desayunaron copos de trigo rancios y tomates de lata fríos sobre tostadas. Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. «Perdonen, ¿alguno de ustedes es el señor H. Potter? Tengo como 100 de estas en el mostrador de entrada». Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. «Señor H. Potter, habitación 17, Hotel Real View, Cockworth». Harry iba a coger la carta, pero tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. «Yo las recogeré», dijo tío Vernon, poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola. «¿No sería mejor volver a la casa, querido?», sugirió tía Petunia tímidamente unas horas más tarde, pero tío Vernon no pareció oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque. Salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al auto y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en el último piso de un parqueadero. «Papá se ha vuelto loco, ¿verdad?», preguntó Dudley a tía Petunia aquella tarde. Tío Vernon había parqueado en la costa. Los había dejado encerrados en el auto y había desaparecido. Comenzó a llover. Gruesas gotas golpeaban el techo del auto. Dudley gimoteaba. «Es lunes», dijo a su madre. «Mi programa favorito es esta noche. Quiero ir a algún lugar donde haya un televisor». Lunes. Eso hizo que Harry se acordara de algo. Si era lunes, y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión, entonces al día siguiente, martes, era el cumpleaños número 11 de Harry. Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, por ejemplo, los Dursley le regalaron una percha y un par de medias viejas de tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y delgado, y no contestó a tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. «He encontrado el lugar perfecto», dijo. «Vamos, todos fuera». Hacía mucho frío cuando bajaron del auto. Tío Vernon señaló lo que parecía una gran roca en el mar. Encaramada en ella, se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura. Allí no había televisión. «Han anunciado tormenta para esta noche», anunció alegremente tío Vernon aplaudiendo. «Y este caballero ha aceptado gentilmente alquilarnos su bote». Un viejo desdentado se acercó a ellos, señalando un viejo bote de remos que se balanceaba en el agua grisácea. «Ya he conseguido algo de comida», dijo tío Vernon. «Así que todos a bordo». En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba. La lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al risco, donde tío Vernon, resbalando y patinando, los condujo hasta la desvencijada casa. El interior era horrible. Había un fuerte olor a algas, el viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda. Solo había dos habitaciones. La comida de tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y un paquete de papas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. «Ahora podríamos utilizar una de esas cartas, ¿no?», dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie iba a atreverse a buscarlos allí, con una tormenta a punto de estallar. En el fondo, Harry estaba de acuerdo, aunque la idea no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña, y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunia halló unas pocas mantas mohosas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el apolillado sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama llena de bultos en la habitación contigua, y Harry tuvo que contentarse con el trozo de suelo más blando que pudo encontrar y se hizo un ovillo bajo la manta más delgada y andrajosa. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir. Se estremecía y daba vueltas, tratando de ponerse cómodo, con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando del borde del sofá en su gorda muñeca, informó a Harry que tendría 11 años al cabo de 10 minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Dursley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el autor de las cartas. 5 minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. 4 minutos. Tal vez la casa de Privet Drive estaría tan llena de cartas cuando regresaran que podría robar una. 3 minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y faltaban 2 minutos. ¿Qué era aquel ruido tan raro? ¿Las rocas estaban desplomándose en el mar? 1 minuto y tendría 11 años. 30 segundos. 20. 10. 9. Tal vez despertara a Dudley solo para molestarlo. 3. 2. 1. ¡Boom! Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Había alguien fuera, llamando.